Dile a tu alma que te enseñe a volar. Y serás universo, estrella fugaz. Pero perdón, si mi alma no habla. No, no te equivoques. Ella habla, canta, ríe. Eres tú quien no escuchas. Dulce amor, dulce, dulce, dulce, dulce, eres tu amor. Cuando crees tú en tu corazón, en él están los latidos. En él, la sonrisa de Dios, dulcecito, dulce del amor. Recuerda, amada mía, que la vida es un misterio. La muerte es un misterio. No olvides que el universo también es un misterio. Y el amor, el misterio más de los misterios. Recuerda, aquellos que tienen las respuestas solo son utopía de la vanidad, la mentira del orgullo, la mentira de la frivolidad. Porque en ti está el corazón, porque en ti está la verdad. Amorcito, amorcito de mi vida, cuando siento en ti la paz. Recuerda, para que tu alma te escuche, debes ser feliz. Debes cantar la vida y ella sentirá los latidos de tu corazón y ella te enseñará a volar por el arco iris de la vida. Dulce, dulce, dulce, dulce, eres tu amor. Cuando crees, sí, en tu corazón. En él están los latidos, en él el amor, la sonrisa de la vida, es Dios en tu corazón, sí, sí, sí, sí. Dile, dile sí, dile al amor, dile, dile sí, dile a la vida. Dile sí, dile sí, dile al corazón y volarás por los pueblos libres del mundo y volarás libre, libre, libre, libre, sin cadenas de vanidad. Y recuerda que la vida es un misterio, la muerte es un misterio. El universo en su magnitud es un misterio, pero el misterio más de los misterios es el amor. El amor, nada más que el amor. vuela, vuela hacia el sol y vuela hacia el amor infinito en tu alma. Infinito es el corazón y vuela, vuela hacia Dios y vuela, vuela el amor. Él a ti te da alas y tu alma cantarán, cantarán al amor, al amor. La la la la, cha-cha-ru-ru-ru-ru.